no se dejan fácil vencer. Promesa que eluden y de poco creer, porque aún siguen en pie lo que cayeron ayer. Estudios en las calles, estudiantes en combate, lucha silenciosa que no afloja, revolución por clase. Ya lo sabes, sin corona este movimiento soporta. Ya pronto es tiempo de toma, de discordia y euforia. Nada, nada por la gloria, todo por la victoria. Haciendo memoria, mira por nuestra historia. Nada por la gloria, todo, todo por la victoria. Haciendo memoria, mira por nuestra historia. Derecho a aprender, mi lema de saber. Visión de jóvenes fuertes que no se dejan fácil vencer. Cayeron ayer, derecho a aprender, es mi lema de saber. Visión de jóvenes fuertes que no se dejan fácil vencer. Promesa que eluden y de poco creer, porque aún siguen en pie lo que cayeron ayer. El gobierno ha oído sordos al planteamiento de estudiantes en movimiento. Dicen que no existe el suficiente financiamiento para este proyecto. Según ellos, y yo les digo, el cobre para el cielo y la educación para el suelo. Estos que marca la pauta, inicio de grandes campañas. La fuerza que los destaca, empútense quienes nos atacan. No cayera miles en esta batalla, que luchen y no se callan. Estudiantes que no paran, estudiantes que no paran. Nunca de carácter ofensivo, más bien pacífico y creativo. Mantener vivo el hip hop, puesto al tino. Soy productivo y atino lo que digo. Apoyándole para los chiquillos, pingüino, pingüino, pingüino. Fuertes que no se dejan fácil vencer. Promesa que eluden y de poco creer, porque aún siguen en pie lo que